Vidal, hola Vidal, es nuevo en Ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aprendiendo yo hoy. A ver qué tal sale. Bien. ¿Y qué cuentan de este día lluvioso, muchachos? Y bueno, yo estoy muy contenta que aparecieron. La verdad es que pensé que con este día fui a la escuela, no habían venido, Rubén no vino. Yo salí temprano, me fui a jugar a la Play, no sé. Vos saliste temprano, yo sí. Pensé que no habías ido directamente. Ojalá. Alejandra tampoco estaba, así que dije, hoy se suspende el programa. Pero hoy tenemos una sorpresa, vino José. Pero vino José. ¡Le trajo la lluvia! ¡Te trajo la lluvia! ¿Cómo andás, José, de tanto tiempo? Todo bien, acá extrañando la radio. Ajá, ¿qué estuviste haciendo? No sé, pero parece Estos días estuve. Estas semanas largas estuve trabajando. ¿De qué estuviste trabajando? Estuviste trabajando y parece que te hiciste un nuevo look. Tiene un peinado nuevo, José, hay que decirlo. Tengo look nuevo. Se lo digo. Pelado a los costados, pelado al frente y mucho pelo atrás. Es corte, es Super Saiyan Dios. Es verdad, parece un dios azteca, José, con el corte de pelo. Yo tengo el poder. A ver, pelado no, tenés el pelo cortito, ¿no? Adelante y a los costados. Y atrás, ahí sí, una especie de melena. Cortan el pasto. Y vos también tenés un pelo nuevo, pero está tapado por el gorro porque hace mucho frío. No, sí. Es el mismo pelo de... ¿Ustedes se acuerdan, no? Los muñequitos esos que estirabas el pelo para arriba. Sí, los trolls. Los trolls, ahí está. ¿Qué fue esa? Pero tenés que ponerte gel para que esté para arriba, sí. Digamos. Tipo Dragon Ball. Bueno, José, nos contaste que estabas laburando con Tony. Sí, estoy laburando con Tony. Ajá. ¿Y qué tal los muchachos, los compañeros ahí que una vez habíamos hecho una entrevista? Sí, no, telefónica. Geniales. ¿Buena onda? Sí, muy buena onda el trabajo. Ajá. Te quedan negritos, pero porque trabajas abajo del sol, pero... ¿Y qué estaban haciendo abajo del sol? Estábamos pintando toda la reja de la municipalidad. Ajá, ¿la municipalidad de dónde? El 3 de febrero. Ajá, ¿eso en Caseros era? Caseros. Así que cuando le quieren ver a José, vayan a 3 de febrero, por favor. Sí, son 40-45. ¿Qué van, en tren o en colectivo? Nos vamos de acá en colectivo. Ajá. O en subte, si llegamos muy tarde, y varias veces nos fuimos en subte. ¿Sí? Y después en retiro tren. El tren. Sí, que nos queda ahí. Che, a mí me contaban que te estaban silbando, que te decían qué lindas piernas tenés. No. Es algo muy gracioso. Porque en el Serena donde nosotros estamos ahora, hay mucha pendejita muy chiquitita, o sea, que vienen de... Este Tony seguro no. Claro, Tony está como... chiquitita, ¿de qué edad estamos hablando, por favor? 5 o 6 años, seguro. Estamos hablando de 13 a 17 o 15 años. Son pendejitas que salen del secundario de ahí. Y pasan por donde ustedes están laburando. Claro. Y... Tony salta como un perro, ¿no? Tony está chocho de la vida. Y varias veces nos ha tocado pasar momentos incómodos. ¿Por qué? Porque ponele una vez Tony se estaba yendo, no sé, a buscar algo y yo, viste, le digo, Tony, ¿te vas? Llévate esta, le digo. Sí, puro amistad lo de nuestro. Y salta un camionero y dice, papi, yo la quiero toda. No. Y yo quedé como, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y no solamente a mí, a Diego también le hicieron algo por el estilo. Y Diego es mi tío, si quieren saber. Ajá. Porque no se explica bien el muchacho. Claro. Ajá. Labura en familia todo. Sí, bien negro quedó ahora, bien bronceadito, hermoso todo. Y que a Diego también estaba, le gritaron. Sí, estaba tocando, estaba pintando y ponía, digamos que, la parte de atrás hacia la calle. ¿Qué parte de atrás? La espalda. La espalda. La espalda de la calle. Estaba la espalda de la calle y pasa un camionero y dice, uy, qué lindas piernas. ¿Qué es eso? No la tenía eso. Yo pensé que los piropos eran siempre para las mismas. Sí, pero parece que acá no. Y vos sabés que nosotros no tiramos piropos. Me parece muy bien. No, para mí es. Chévere, Tony. Que totalmente que aburrido. No, totalmente innecesario. Claro, y sí. ¿Qué ganas? No ganas nada. Y lo que pasa es que... ¿Y vos sos de decir piropos por la calle, Maxi? No, yo soy de los chicos más tranquilos. calladito, te ves más ¿Y ustedes bonito. Cómo se sienten cuando hay un grupo de hombres? Porque me imagino que les ha pasado estar con amigos o con hombres más grandes. Se siente como estos estúpidos están diciendo cosas taradas a una chica que ni bola le da. Es corte reaccionar, chabón. Ajá. No te va a dar bola aunque le digas eso. Ajá. Y se sienten incómodos o les causa gracia. Sí, a mí me causa gracia y me pone incómodo porque es salir con una persona y dice eso. Vos te sentís como un idiota al lado de él. Sí, y no sabes cuál es más idiota, vos o él. Totalmente. A mí me contaron, tengo un amigo que me contó un piropo también. Estaba en un grupo de amigos. No sé, a mí me enseñaron uno. Estaba muy bueno. Creo que no vamos a decirlos al aire porque estamos en un horario y con chicos de escuela, así que no podemos. A mí esa la de, oh, qué lindas piernas. Me cayó re. ¡Ah! Eso no es nada. No es nada. Encima, un hombre a otro hombre, digo. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Vos te pasa de estar a veces con esto, con hombres, con amigos o familiares? Yo me río porque son ellos, no soy yo, digo. Ajá. Cada uno tiene el pensamiento que quiera tener. Yo no soy nadie para imponerme y decirle, mira, eso está mal. Para mí no es innecesario. Ajá. Para mí es innecesario. ¿Y saben qué les produce eso a las chicas? Si hablaron. Espera, Aldana, ¿a vos te pasó eso? Yo los desafío a que le pregunten a alguna chica si no les pasó eso. No, es que... No, yo ya lo hice. No importa el tamaño, altura, no importa, siempre. Constantemente. Tal cual, es que no importa, por eso digo, a cualquier chica le ha pasado. Y si alguna vez le preguntaron a alguna chica cómo se sintió cuando... cotidianamente, digamos, se enfrenta con esas situaciones, probablemente todas les contesten lo mismo, que se sintieron mal, que se sintieron incómodas. Y cada vez, digamos, se deshace más que esa idea de que sea un piropo, porque un piropo se supone que es algo que uno agasaja a la otra persona, no que le haces algo lindo, pero si la otra persona se siente mal y acosada, esa idea de piropo me parece que ya no funciona. No. Ustedes, vos, tu novia, José, ¿alguna vez te dijo? Sí, ¿cómo? Sí. No sé, a mí me contó. Espera, a mí me contaban que escribieron algo en el Facebook de José. Oh. Todo el mundo se enteró de eso. Pará, estamos hablando de otra cosa y una cosa seria encima. Bueno, te seguimos con los piropos. Pará, yo vi algo del Facebook cuando ella medio te robó el Facebook y te empezó a escribir. No, cosas. No me robó. A ver, vamos. Él dejó abierto el Facebook. Yo, y yo la admito, dejé mi Facebook inocentemente para con que me escuche ella. No, con toda la confianza. Con toda la confianza, o sea, para que me escuche, con toda la confianza. Y aprovechó y yo haría lo mismo, digo. Pero te remandó en cana con eso, boludo. ¿Por qué, boludo? Fue un chiste. Sí, yo lo leí como un chiste y me parece muy bien. Quiere decir que hay mucha confianza entre ustedes. No. Sí, yo no. Pero yo no ni me molesté ni nada por el estilo, digo. Pensé, yo cuando lo leí, yo pensé que escribiste vos. Yo digo, sí. este idiota está mal. Y después me enteré que escribió tu novia, así que. Claro, porque era algo yo a mí me encanta mi novia, yo estoy re enamorada. No sé, era algo muy romántico. No sé si era solo vos, José. ¿No viste vos? Había tema de sumisión. Ah, eso era, claro, yo solo le pertenezco a mi novia, claro. No sé lo que decía. Sumiso, muchacho. Igual. A mí me pareció gracioso. Digo, dejé el celular y bueno, aprovechó ella y escribió. Sí, a mí después, también. Después todas las cargadas. Te cargó todo. Mi tío, Tony. ¿Quién más? Hasta un compañero que yo tengo que es tremendo corrogneta de acá de la China, me burló, eso fue como dolió. Pero no me molestó que Tony o Diego me molesten porque digo, es algo que nos toca a los tres. Digo, algunas veces es Tony, algunas veces es Diego, uh-huh. Y otras veces, bueno, soy yo. Y volviendo al tema de los piropos, sí, lo que decías vos, Aldana, hace un ratito, yo creo que cambió mucho en estos últimos años la percepción social, o sea, del conjunto de la gente acerca de cómo se viven los piropos. Antes era algo muchísimo más común y muchísimo más guaso, tengo la sensación también. No, sí, antes era como, era, yo qué sé, muy guaso. Uh-huh. Y vos quedabas como... Sí. Yo comparto también de la percepción, a mí me ha pasado y la sensación es muy incómoda, una no sabe dónde meterse, a veces dan ganas de contestar y de insultar. Y cada vez, no sé si ustedes lo perciben, pero hay más reacción ante uh-huh. esos hechos, digamos. Cada vez hay más mujeres que deciden responder. Y me parece... Y no irse con ese sentimiento feo que una se siente mal y decís, ¿por qué me voy a guardar esto? Uh-huh. Y todo el tiempo, yo veo muy seguido, ¿no? Como peleas ya de contestar, que me parece mucho más sano, por lo menos. No, es mucho más sano. Igual para mí es un tema de la sociedad en sí, digo, sí. Vos tenés un programa que minoriza y tenés a personas que bajan el estatus de una mujer por ser mujer. Me parece que es toda una sociedad que está en conjunto con el machismo. Y generalmente no se dan cuenta de que es algo ofensivo. Porque después yo tuve a personas que le pregunté, ¿te parece contestarle eso? Puede ser tu vieja, tu hermana, tu sobrina, tu hija. Y no entienden. Sí, que sí. Es que los hombres no se ponen como en la posición que está la mujer al decirle eso. Había un video que circulaba en Facebook hace un tiempo sobre que ponían a un hombre justamente en el rol de la mujer para mostrarle cómo se sentiría. No sé, yo vi un rol que le ponen qué siente la mujer al embarazarse, pero con un hombre. Ajá. Yo vi ese, pero el que vos decís no lo vi todavía. Fue muy conocido. Pasaba por todos lados y las minas le gritaban de todo, uh-huh. Te quiero hacer esto y te quiero hacer eso. Pero eso fue como medio fue algo medio gracioso. Pero también hay otro video a donde muestran en vida real mujeres que se plantaban en la calle y ajá. tiraban esos mismos piropos que le tiraban a los hombres a ella, ajá. esos mismos piropos le tiraban a un chabón por la calle. Mirá. ¿Y qué hacía el chabón por la calle? Se ponía de todos los colores y seguía caminando. Ajá. Y no decía nada. Sí, muchas veces es lo que pasa. Está bien, que las mujeres hagan lo mismo, loco. Suéltense, libérense contra los hombres. No, contra mí no, mentira. Y también para relacionarlo un poco con alguna de las cosas que tenemos para hoy, también es un tema que yo seguramente llegó al ámbito de la justicia, porque si la sociedad empezó a reaccionar contra este tema, probablemente haya habido una discusión también en el Poder Judicial sobre qué hacer en estas situaciones. Tiene que ver también con toda la problemática de la violencia de género, que eso sí es algo que también es un tema que está muy presente. Y digo esto porque les queremos contar a los oyentes que ayer tuvimos fuimos de visita. Sí, nos invitaron, fuimos invitados a otro programa de radio. Maxi, ¿nos querés contar qué hicimos ayer a la mañana? Bueno, a pesar de la lluvia y el frío. Ayer me salvaron del colegio. Además, me sacaron del colegio. Estoy muy agradecido por ahí. Ni que iba a decir. Bueno, es que estaba tan alegre de estar en el colegio que me sacaron. No, estoy muy agradecido por ahí que me haya sacado de ese infierno. Bueno, no lo digas. O sea, le tenés que sentir a mí bien. Ahí no se siente mal, dice no. Sí, espero que no estén escuchando los profesores. Nunca más lo saco de Bueno, ayer nos invitaron a una entrevista que tuve que llamar a mi mamá para que me des permiso. Bueno. No, eso tampoco lo cuentes al aire, Maxi, por favor. Bueno. Maxi, está mandando al Moria a todo, loco. Sí. Bueno, la cuestión es que nos entrevistaban a nosotros, qué hacíamos en la cátedra. Bueno, ellos tenían una cátedra grande, muy espaciosa. Una cátedra grande. Ni siquiera una radio, una cátedra grande. Bueno, una radio. Era grande, era más grande que tu cabeza. Ajá. Estaba muy bueno. ¿Y qué radio era, Maxi? 96 punto... no sé cuánto. 96.1. Ahí está, 96. ¿Y la radio de qué es? Hablan de política. Ajá. Y hay una escuelita abajo que también le hablan de política, le enseñan. A ver, es la radio de la iglesia de Cacupé. Exacto. Y bueno, así que... bueno. Y la escuelita, en realidad el programa de radio donde fuimos se llama Escuelita de Justicia. Sí. Después Cacupé también tiene una escuela secundaria, privada. Sí. Pero sí, es la radio de la parroquia. Privada. La escuela de Cacupé sí. De ¿es la, privada? Y sí. La escuela secundaria sí. Ahí, pública, sí. La única del barrio es la nuestra, la 6 del Quinto. ¿Ah, posta? Y sí. Wow. Hasta donde yo no sé. No sabías si... vos, vivís ahí, chabón. Pues yo vivo ahí, pero yo nunca me interesé por la... Y lo que pasa es que las escuelas, en general las escuelas religiosas son... privadas. Son privadas, claro, porque no hay... No, la escuela no. Pública es laica. Así que sí, sí, hace unos años creo que existe. Bueno, la sí, secundaria. Sí, yo sé que existe la escuela, no sabía que era privada. Pero es privada sin paga, porque no creo que paguen. No sé, o quizás sea una cuota económica. Podemos hacer un informe sobre sí, eso, ir a preguntar. Hagamos un paréntesis ya que estamos antes de seguir, que Maxi quiere seguir contando, pero vamos a saludar a alguien que llegó. Volvió de la nada. Otra persona que le trajo la lluvia, loco. Salen los sapos, ¿viste? ¿Viste? Salen los sapos del. Ay, no. Vienen saltando. Y acá la tenemos a Vale. Hola a todos. ¿Cómo estás, Valeria Vargas? Oh. Acá ando. Acá también, hermana. Tanto tiempo. Bien, por suerte, contenta. Volvió ¿sí? la que nos pisó a todos. Ay, qué mal. volví, pero me parece que hoy tengo todos los palazos. ¿Y qué contás de tu vida? ¿Qué hiciste mientras que no viniste? Corte, redondearlo en una sola palabra. Opa. nada. Cosas. Cosas, estudio, trabajo. Cosas. Esas cosas. Cosas. Esas. Cosas. ¿Estás bien? ¿Tenías ganas de venir hoy? ¿Apareciste? ¿Qué te trajo a venir hoy? Ale te mandó, porque Ale no vino. Me dijo, bueno, dale, voy a Suecia y voy. Es la típica una persona como que no estaba lloviendo tanto. Ay, no, la verdad es que afuera está para quedarse, justamente no estar afuera, quedarse en la casa escuchando la radio. Dormir. Abajo de la cama, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, contemos brevemente, Maxi, lo que hicimos ayer, así podemos escuchar el primer tema. Las personas ahí nos preguntaban qué hacíamos en la caterva, de qué hablábamos, qué más era. ¿Y quién era esa persona que conduce el programa Escuelita de la Justicia? Bueno, yo te puedo decir el nombre. No, porque es muy curioso. Es el juez Gallardo. Es un juez. Yo es la primera vez que hablo con un juez. Somos dos y me parece que somos varios. ¿Vos decís algo? Es muy curioso. Es el juez Gallardo, Andrés Gallardo, que tiene un programa de radio en la radio de la iglesia de Cacupé. Y es el juez que estuvo defendiendo justamente las horas de taller en las escuelas públicas que se dieron de baja este año y que nosotros estamos manteniendo gracias a su intervención, digamos. Claro. Sí. Entonces es por eso que él nos invitó y también invitó al asesor tutelar, que es otra figura, otra persona que nos está defendiendo también, y pudimos conversar con él también, contarle lo que hacemos nosotros en la radio y ellos contarnos cuál es el problema judicial que hay con el Ministerio de Educación y las horas de taller en las escuelas. ¿Y cuáles son los problemas que hay? Y el problema es que las horas de taller las dieron de baja este año, sí, porque reemplazan con el Ministerio de Educación, quiere reemplazar estos talleres con la jornada extendida. Que la jornada extendida en realidad es una opción optativa por este año, va a ser obligatoria a partir del año que viene para primero y segundo año, en donde ofrecen talleres parecidos a los que hacemos en la escuela, pero lo que pasa es que los ofrecen profesores que no son de la escuela, que vienen de afuera. Adentro de la escuela. El problema también es que no hay una infraestructura en la escuela que permita tener a dos turnos funcionando a la vez. No, eso no. Por eso se hace un turno mañana también y un turno tarde, pero no hay un espacio suficiente como para tener el doble de alumnos. No, un quilombo total. O no el doble, pero una gran cantidad a la vez. Entonces es muy problemática esa aplicación de la jornada extendida. Y a la vez la idea es que no reemplaza justamente estos talleres o estas propuestas pedagógicas que no son solo de taller, pero también, por ejemplo, las parejas pedagógicas. Vos, Maxi, que estás en segundo, ¿tenés profes que están en pareja pedagógica o no? Yo pensé que estaba en tercero. Ay, Dios, bueno. Acá se pincha. En primero no hay profesor. ¿En qué materias tenías dos profes? En primero teníamos en matemática, ajá, en inglés, ¿sí?, y lengua. Claro. En tres, bestia. Bueno, tres, era lo mismo. ¿Y eso te parecía, les servía, les era útil a ustedes como para poder preguntar más cosas o tener como más acompañamiento de las materias? Sí. Bueno, esas son las cosas que con la aplicación de la jornada extendida caen, porque estas horas que sirven para pagar a esos profesores y a pagarnos a nosotros de los talleres también. Entonces, ese es un poco el conflicto. La semana que viene vamos a entrevistar al juez. Así que no sé si va a venir a visitarnos a la radio o si lo vamos a llamar llamado por teléfono. Telefónico. Sí, Eso me parece que hace más llamado telefónico. Así que no sé, porque se mostró interesado quizás en venir el juez. Sí. Bueno, por ahí no se venga, entonces. Así que vamos a ver. Si quieren, podemos ir a un pequeño corte. ¿Querés presentar el tema musical que vamos a escuchar ahora? Ah, vos no. Quedó la información del otro lado. bueno. Ah, Todo preso es político. Sí, señor. ¿De quién es? Patricio Rey. Te lo mostré acá, es como para que lo sepas. Ya me está metiendo en pata. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Es un tema que nos mencionó justamente el juez ayer, antes de salir al aire, para explicarnos que nada, ni la historia ni la justicia son imparciales. Siempre hay alguien que cuenta la historia, alguien que toma las decisiones judiciales. Y por eso vamos a escuchar este tema que se llama... Los Redondos. Los Redondos es el grupo y el tema se llama... Todo preso es político. Vamos a un corte. No, más está re mal hoy. La lluvia va y esta va. Todo preso es político. Estás en el recreo. Estás en el recreo. Escuchando. Estás en el recreo. Escuchando. R2124. R2124. Y seguimos en R2124. Antes de continuar con el programa, vamos a decir el número de la radio. Y el Face. Pasamos del silencio a... Sí, es corte, vine, yo era tranqui, vino Valen, la pudrió. Bueno, no. Empezamos de nuevo con R2124. Y ahora le digo el número de la radio. Antes de continuar con el, bueno, programa, oh, con el programa. Tranquila, mi hija, tranquila. Bueno, empezamos despacio. Despacio, tranquilo. Dale. Antes de empezar con el programa, vamos a decir el número de la radio y la página para aquellos que quieran mandar, pedir alguna canción, mandar saludos o etcétera. Bueno, a ver. 4302-6394. Maxi. Me perdí la lapicera de nuevo, por favor. 4302-6394. Simplemente el Face Radio R2124. Bueno, ¿qué tenemos, José, ahora? Supuestamente teníamos una leyenda del pomperito, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es el pomperito? ¿Qué es el pomperito? O sea, a mí me contaban otra cosa. No, Maxi, no entras en la en conocido principalmente en Argentina, Brasil y Paraguay, el pombero o duende del bosque, que se encarga de proteger la fauna y flora de aquellos que matan más animales de los que van a comer o talan árboles que no van a utilizar. Este duende es originario de la mitología guaraní, muy popular en Paraguay y en ciertas partes del sur de Brasil y en zonas de Argentina como Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Este ser le gusta de acosar y violar mujeres, asesina a quienes deterioran innecesariamente la naturaleza, castiga a quienes se osan a pronunciar su nombre en voz alta o le faltan el respeto imitando su silbido, que según cuentan es escalofriante y de hasta 30 segundos. Bastante guacho este duende, ¿no? Sí, igual en cada lugar hay como distintas leyendas, sí. Una forma de contarlo. ¿Vos tenés alguna, Vale, de esto del pomberito? No, sabes que no. Yo mayormente la que siempre escuché fue esa, así que... Yo escuché algunas cosas, justo ahora no me acuerdo, pero creo que podemos aprovechar para presentar por qué estamos hablando de este tema. Porque tenemos a Marcos González, que trabajó junto con Ezequiel Herrera en un cortometraje. Ellos dos son egresados de la escuela, es el quinto, se egresaron en 2014, se egresaron. Sí, no, le hicieron el corto en 2014 y egresaron el año pasado. Ahí está. ¿Eran compañeros tuyos, José? Marcos y Ezequiel. Eran de turno tarde, o sea... Ajá. Ellos trabajaron en la realización del corto El Pomperito. Ahora están en Córdoba participando en un festival InBusiness. Esto fue seleccionado para el festival. Este corto fue seleccionado para el festival. ¿Lo tenemos en línea, Maxi? Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Marcos? Sí, Marcos. Dale. ¿No querés? Soy Valeria, de R2124. Estamos acá con los chicos de la radio La Caterva. ¿Nos querés contar un poco de qué se basa este corto y cómo es ese festival? Sí, el corto trata de un mito de Paraguay muy conocido, igual que en Argentina, en algunas partes como Formosa, Misiones y demás. Un mito de terror que es muy conocido. Bueno, comenzamos un día en un taller a escribir, donde empezamos a votar por el que más nos gustaba, y bueno, y yo escribí la historia del pomero, donde luego resultó que fue el más votado y lo filmamos. Y la verdad no pensábamos que después de 2 años de filmar nos volverían a convocar a un festival de cine. Sí, en Córdoba, ¿no? Sí, en Córdoba, y Córdoba capital. Sí, sí. La verdad es algo... impresionante porque vinimos, presentamos nuestro corto y es muy bueno porque nos aplaudieron, nos dieron diplomas y demás. Ahí me tenés alguna pregunta. Sí, hola Marcos, ahí me te habla la profe del taller. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Están en Córdoba todavía? Sí, estamos ahora mismo estamos en otra presentación de cortos. Ajá, buenísimo. Sería la última y a las 10 de la noche volvemos a Buenos Aires. ¿Y cuándo proyectaron el corto de ustedes? ¿Lo proyectaron ayer, no? Ayer a las 4 de la tarde. Ajá, mira. ¿Y pudieron hablar con algunos espectadores sobre qué les había parecido, con el público? Sí, nos pasaron el micrófono para poder explicar sobre cómo trabajamos con el corto y a la gente le parecía algo raro, como eran todos de Córdoba y al decir, vinieron chicos de Buenos Aires, giraban todos como diciendo, wow, algo así. Sí, me imagino. ¿Eran los únicos de Buenos Aires que estaban participando? ¿Cómo? ¿Eran los únicos de otra provincia que no sea Córdoba que estaban participando del festival? No, había uno que se me hizo muy amigo que era de Santiago. Ajá. Pero después un corto, pero ya de adulto, que también era de Buenos Aires, que se llamaba El Pibe Chorro. Pero de cómo es, cortos de jóvenes, adolescentes, creo que éramos los únicos de Buenos Aires y la mayoría era de Córdoba. Por eso a muchos les sorprendía que de Buenos Aires viniera un corto tan bueno, digo yo. ¿Y cómo hicieron el corto? ¿Con qué profe lo hicieron? Y el corto comenzamos primero con el guión, que lo escribí yo, y la verdad el guión lo escribí como una historia y con la ayuda de Lisandro y Santiago Azorén, unos profes de cine, nos ayudaron a editar y después con los compañeros nos separamos los trabajos y de grabar, o sea, yo era el director y también actuaba como el bomberito. Después mi compañero quien vino conmigo a Córdoba era el camarógrafo, o sea, Ezequiel Herrera. Ajá, acá tenemos a un ex compañero tuyo, a José Alves del Turno Mañana. Seguro que capaz que lo habrás escuchado, o es muy famoso en la escuela. Sí, lo conozco. ¿Conoces? ¿Todo bien, Marco? Todo bien. ¿Y cómo es, digamos, porque salieron, digo, ese festival y todo, pero salieron de noche ahí en Córdoba, digo, es muy lindo lugar? Ah, vos siempre de joda, ¿viste? No, pero pregunto, digo, lo de la joda era lo de la tarde, lo de la mañana medio más tarde. Bueno, la verdad, salimos muy poco porque es un festival que constantemente tiene actividades, o sea, por ejemplo, ahora comenzó a las 2 el festival de ahora, que están presentando cortos, y termina a las 8:30. Y uno se cansa de viajar y después llega al hotel y te cansa y no querés salir. Pero obviamente salimos a pasear, conocer lugares y sacar fotos, no sé. Lástima que ese no sea el caso de José, porque José es un cansado al igual. Qué bueno. Pero me estás dejando como un fiestero, loco. Che, Marcos, ¿a dónde están parando? Estamos en un hostel que, ¿cómo era que se llamaba? Mundo Mestizo. Es un hostel donde puedes hacer lo que quieras, o sea, te dan las llaves, pero vos, es como tu casa. Vos podés cocinar, podés jugar a la play, lo que sea. Ah, está buenísimo. ¿Y sí. ¿Es la primera vez que se van así de viaje ustedes dos solos? Sí, la verdad que sí. Y fue algo, la verdad ya nos pasó varias cosas, como por ejemplo, hoy nos fuimos, teníamos que ir a una radio para que nos entreviste, ¿viste? ¿A qué radio? Y nos fuimos para cualquier lado y tuvimos que volver y llegamos tarde. ¿A qué radio? A una radio central de Córdoba. Ah, mira. Y contame, Marcos, diría el nombre, pero no sé cómo se llama. ¿Pero llegaron a la radio al final o no? Me parece sí, que sí, estamos acá en el festival, por eso. Ah, están. ¿Y ganaron algún premio sobre su corto o algo así? ¿O todavía nada? nos dieron una diploma, o sea, por presentarse. Es más un festival donde se presentan, son cortos la mayoría humildes porque algunos vienen de la cárcel de menores y todo eso. Mirá, está muy bueno. Es como para demostrar que un joven puede mostrar su talento tan fácilmente y a pesar de que vos ves cortos de los penales de menores y con el corto presupuesto algunos lo grababan con celular, pero aún así te hacían reír y la gente lo aplaudía, era muy bueno, comparado al nuestro no tiene precio. Es más, ¿cómo se puede decir? ¿Qué? No, José, no, sí. ¿Algo para decir? Está, por favor. Ah, que acá tu amigo José quiere preguntarte algo. ¿Algo, José? Son los únicos ahí, chicos, porque ustedes tienen, ¿cuánto? ¿18? ¿19 años? 18 y 19. Claro, ¿y son los únicos de esa edad o hay chicos más chicos o de igual edad? Y la mayoría, te digo la verdad, son adultos de 20 y 21. Y para mí nos sorprende que nosotros seamos los más chicos. Y por eso digo, el día que presentaron nuestro corto, ahí sí había algunos jóvenes, pero ellos no habían presentado un corto. Solo fueron para ver y una invitación para ver. Pero los que presentaron cortos, la mayoría eran adultos. Ya 21 que venían de la universidad y todo eso. Y además tenían especializados en cine. Nosotros no, o sea, era un taller nomás. Y igual, fue muy bueno. Marcos, una última pregunta, que si querés nos podés también pasar con Ezequiel, si tiene ganas de hablar un poquito al aire. ¿Está ahí, Ezequiel? Sí, ahí te lo paso. Dale, gracias. Hola, Ezequiel. Hola, Ezequiel. Hola. Otro de los que participó en el corto, ¿no? Acá, sí, acá. ¿Qué rol cumpliste vos en ese corto? ¿Estás pasando bien ahí en Córdoba? Sí, también estoy acá en Córdoba y mi participación fue iluminación, también manejé la cámara. En su momento también hice de extra en el corto que aparecí. Bien. Y fue una experiencia muy buena participar en este corto. Yo tengo una pregunta, Ezequiel. Yo lo vi el corto, me acuerdo, el año pasado, me parece, cuando lo terminaron de editar. ¿Dónde lo podemos ver en internet? Lo pueden ver en la página que está en Facebook, CineSap se llama. Ah. O en Invicines también. ¿O cómo se llama la otra? Invicines. Es el nombre del festival, ¿no? Claro. Y tengo una pregunta, porque acá nos estábamos... Me gustó mucho el corto, felicitaciones. Ahora bueno, tenía ganas de volver a verlo y podemos aprovechar quizás que tenemos un ratito ahora cuando termine el programa para verlo. Sí, no, pues yo no lo vi, ¿eh? La leyenda del Pomberito, estábamos acá comentando. ¿Hay varias versiones de esa leyenda? Yo la que conozco que me dice mi amigo es esta nomás. No conozco otra versión, pero... ¿Y cuál es? Más o menos lo que sé que la que él contó, que esa es muy buena. ¿Pero cuál es? Que dice que eran unos indios que se querían hacer invisibles y después no pudieron volver a la normalidad y quedaron así. Mira, y claro, se basa en mucha leyenda, ¿no? Claro. Por ejemplo, en algunos casos dice que son bebés muertos. Eso es lo que más se escucha. A mí me dijeron que son esos bebés muertos. ¿Viste lo que ponen en los jardines? Son tu cabeza. Solo sí, gnomo de jardín. Che, es... ¿Ese? ¿Cómo? Sí. Acá de fondo se escucha algo como... ¡Gatero! ¡Gatero! ¿Será cierto o es un eco... Que escucho yo nomás? No, se escucha ruido acá porque también hay un festival y están hablando. Pero se escucha gente. Un... Ezequiel, Marcos, Gateros... Pero se escucha así de fondo nomás. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, que la sigan pasando lindo. Gracias. Y bueno, y mucha suerte en el viaje de vuelta esta noche. ¿Van a venir a la escuela para que los saluden? Yo me pasé que hace un rato no vienen más. ¿Cómo? Sí, vamos a pasar a saludarlos. Dale, pasen a saludar a todos los profes que están muy orgullosos, creo, y a los compañeros, ex compañeros también. Dale, dale. Y bueno, besos y que la pasen lindo. Y muchas gracias, chicos. Muchas. Suerte. Ya. Gracias. De nada. Estuvimos con Marco González y Ezequiel Herrera. Ellos son egresados de la sede del quinto. ¿No, Aymen? Sí, me parece bien esta vez, bien. Sí, si nos dejan acá en la catarga, quizá podemos hacer una proyección de cine mini ahora en el corto. No le preguntamos cuánto dura, pero me parece que es bastante cortito. Vamos a aprovechar que tenemos la conexión. Ya, Aldana mueve la cabeza diciendo que sí. Aldana se copa en todo. Ven ahí, Aldana. ¿Quieren que escuchemos el tema, José, que Uspao, Maxi o José, ¿qué? Que propusieron que relacionado con el pomberito? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ese tema? Preséntenlo, chicos. Se llama de Callejeros y se llama El Duende del Árbol. Para no morir hay que matar. Ya pasó el cometa Halley, ya tenemos Papa Argentino, solo faltaba la nueva generación, R2124. Ateísmo para todo, esto fue todo. Continuamos en R2124, bueno, Maxi creo que tiene una mini entrevista. Bueno, es el nuevo locutor. No, bueno, no. Operador. Pará. Vamos operador. A primero mandarle un saludo a Rubén. Ah, sí, a Rubén, a todos. A Rubén, a Ale, a Tony. A todos los que no pudieron venir. Sobre todo Rubén, que es nuestro operador fiel. Pero acá tenemos un nuevo integrante. Hay un nuevo integrante en la cartera. Y es un nuevo operador. Y se llama Vidal. ¿Y cómo te sentís? Espera. Aclaremos. No tiene nada que ver con Vidal. Vidal. Con Vidal. No, por favor, soy nuevo, pero por favor, el Tonito, vení de lejos. De lejos, lejos. Sí, de muy lejos. Casi lo más lejos que se puede. ¿De qué parte venís? Yo soy, bueno, de España. ¿Cómo garpa ese de España? No, ya está, si se murió. Cuenta, creo que se murió un par. Soy además de Madrid, de la capital. Oh, no, acá ya me están llegando solicitudes por todos lados que te quieren conocer, ya está. Ya dijiste español y el acentito, mataste. Vos acá sos. No, por sos eso Gardel. Hago radio, o sea, vine acá para eso. Si no funciona, no sé qué más puedo hacer. Con nosotros vas a poder. Siempre había una viejita que te pueda mantener en esta vida. Eso es. Consejo: no te juntes con Tony ni con Maxi. Tampoco con el operador de ahí, con Rubén. Ah, bueno. Pensé que me iba a dar palo mío, Gracias. ¿Y qué estás haciendo acá, Vidal? Pues vine a estudiar y estoy estudiando un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, un posgrado de filosofía. Ajá. Ah, mira, wow. Buenísimo. Y nada, contacté con la gente de La Dignidad y me mandaron al pozo más oscuro que encontraron. Me mandaron acá, no sé qué hago. Me están amenazando. ¿Cómo te sentí de ese lado? Estoy un poco nervioso, porque son mis primeras veces y estoy aquí con la adrenalina saliéndome por las orejas. Está bueno. ¿Cuántas veces ya estás operando acá? Unas cuantas, pero así como oficialmente dos. Sois... Ah, nuevito. Hay que darle un estreno. Un aplauso. Tienen que evaluarlo al final del programa, considerando, ustedes no se imaginaban que era la segunda vez que operé. No. Yo pensé que ya llevaba años. Imagínate. Bueno, no sé, pero yo le doy. Obvio, estoy hablando. Aldana, yo no soy nada, o sea. Aldana es tu. Claro, es mi ángel de la guarda. Cada vez que intento tocar un botón que no es, ella me. Un cachetazo. Lo que decía mi viejo, un. Un corrector. Un sacamoco ahí. Ah, entonces le puedo dar. ¿Viste? De atrás. No, ya él empieza con la agresión. Y yo tengo una preguntita. ¿También hacías filosofía allá en España? ¿Hacías otra cosa? En España estudié sociología, pero bueno, algo tiene que ver. Ajá. Sí, sí. Y ahí terminé la carrera, la licenciatura allá y. No sé muy bien en qué momento y por qué razón decidí venir, saltar el charco y venirme por acá. ¿Y estás trabajando sobre algún tema en especial en el posgrado este que estás haciendo ahora? No, de momento no. Dejémoslo ahí. El hombre se arriesga a todo al venir acá. Y así de cabeza. Igual yo le doy un 10, lo califico con un 10. Ah, bueno. Me gusta como vale. Es un tito. Obvio, después nos pasa, tío. Algo. Es tipo. Por ese 10. Es un cambio, un ida y vuelta. Acá en Argentina es así. Un abrazo a cada uno, seguro. ¿Y es la primera vez que estás acá en América Latina? Sí, porque estuve en Cuba, pero bueno, eso es otro mundo. Ajá. Oh. Ah. Nada que ver. Corriste varios lugares, por lo visto, ¿no? Sí, soy viajero, me gusta viajar. Ah, bien, entonces me parece que acá lo vamos a tener poquito tiempo. Porque si los viajeros se quedan acá un tiempo, después cuando le pinta la locura, ¡pum! No, se fueron. Un tiempo largo. Bueno, nos pasó con el gringo, con Nico, al que le mandamos un saludo también. Mal. ¿Se acuerdan de Nico, sí, chicos? Sí. No, sí. Ella tenía el acento. Sí, no. Funky Chicken. Funky Chicken. Sí, igual el. O sea, yo te banco, si querés salir alguna vez, digo, con ese tono... Disculpa, no salgas con él, él te va a mandar por mal camino. Te vamos avisando de hoy. Pobrecito, lo van a avisar. No, pará, pero te estás diciendo como si yo fuera, no sé, un fiestero, viva la Pepe. No, es... Sí, toma una birra. Yo me dejo hacer, donde tú me lleves está bien. Ojo con lo que decís, porque si vos lo decís así tan cariñosamente. José va a aprovechar tu inocencia, tené cuidado en esa. Porque soy muy cariñoso, yo soy muy cariñoso. ¡No! José. Ni te cuento. No, es. Ser amor. Bueno, bienvenido Vidal a este programa. Los corto un poquito porque tenemos poco tiempo y si queremos hacer noticias bizarras, tenemos. A mí vos tenés algo para leernos. Que arrancar. Sí, pero como tenemos poco tiempo, me parece que lo voy a dejar para la próxima, para cuando charlemos con. Cuando no esté Vale. No cuando no esté Vale. Yo ahora voy a venir el próximo martes, solamente para molestarlo. Sí, espero que Vale vuelva. No, es algo que quiero leer, me parece, cuando podamos conversar con el asesor tutelar, con Gustavo Moreno, porque es algo que me mandó él por mail sobre cómo el gobierno de la ciudad siempre apela cuando se le hace un pedido, se le exige, por ejemplo, que presente un programa para el tendido eléctrico del barrio, el gobierno apela y dice que no es necesario. Eso lo hacen un montón de áreas distintas, así que vamos a aprovechar para conversarlo con él. Dale. Sí, Maxi, ¿querías decir algo? Es verdad, deja de pegarme y decir algo interesante. No te estoy pegando, te estoy pellizcando. Bueno, ahora pasemos a algo más bizarro, ¿viste? Más entretenido, que es mi onda. Espera, José, ¿te das cuenta? Apareció alguien, lo estamos pisando entre todos nosotros tres. Claro. ¡Ya, solo somos tres! Esto es jerarquía. Esto es jerarquía, muchachos. ¿Por qué? Soy yo, Val y vos. No, disculpa. Bueno, ahora vamos con la noticia bizarra. Suplente, papá, ¿sabes? Vamos con noticia bizarra, ¿qué es lo que tenemos, José, para hoy? Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más. Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear. Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar. Este tema me lo pasó Diego Vargas, ahí mi compañero de laburo y tío de Maxi. Pídalo. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Dejé de salir, dejé de viajar, dejé la obsesión, dejé de pensar de más. Dejé de arriesgar, dejé de correr, dejé de volver a empezar. Dejé de soñar, dejé de brindar, dejé de entender, dejé de probar para ver. Dejé de pelar. José, ¿cómo querés traumar a personas así con esa música? Aguante, estamos, yo lo aguanto. No, aguante, estamos. Para seguir con este tramo de esto de la paja y todo lo demás. José dejó la paja. José pero dejó la paja. Me tramo con la música. Bueno, mira, la nueva Volt de los anticoncepción. Bueno, antes de la. Es la. Bueno, si vas a ver. ¿Viste? Se meten todo. Me entristece porque me pisan. Mira, la nueva Bolt es la chica que pone más rápido los condones. Una compatriota de nuestro compañero nuevo. Mira, es una compatriota, ¿eh? Una española de 29 años ganó el campeonato de. ¿Quién pone más rápido condones? Destroza y rapidez en poner preservativos. Al colocar 10 profilácticos en un minuto. En consoladores de plástico. Al mismo consolador le puso 10 profilácticos a la vez. Cualquier cosa. Las personas hoy en día no tienen nada que hacer. O sea, colocó 10 preservativos en un minuto en En consoladores de plástico. En 10. En 10 consoladores. No en el mismo. No, no en el mismo. No, La verdad, y encima sale victoriosa como yo puedo. Wow. Es corte, yo he ganado esto. Pero hoy en día la gente no tiene conciencia en lo que hace. Le cayó un rayo, pero se salvó. Gracias a su pene. ¡Wow! Epa. En Croacia, un hombre de 41 años sobrevivió a la imponente descarga eléctrica gracias a que la misma pasó por su miembro viril como un cable de tierra. ¿Nace un superhéroe? ¡Wow! Qué raro que son estos pibes. La verdad. ¿Vivir? ¿Qué estómago? Se come 70 panchos en 10 minutos. Ay, ¡wow! ¿Quién no podría? No, yo no podría. No, José, vos más. Se llevó $40,000 por comerse 70 panchos en 10 minutos. Igual este es a competencia. O sea, dame un día de hambre, no me dejes. Espera, José, no sé si a vos te gusta, pero el 18 hay un evento que yo y unos amigos vamos a ir. Y va a haber un evento de comida. Yo voy solo por la comida. Vamos a comer lindo. Pero no lo intenten en sus casas. No. No quieren morirse asfixiados. No, asfixiados no, directamente por... intoxicación. Una última noticia que ya es la hora de terminar. Es como que esta es la última más suave. ¿Qué tomó? CEO de Apple ve un iPhone en pintura del siglo XVII. Tim Krupp presencia la feria de artes de Tuxfest, no sé qué mierda en inglés. Ay. Sorprendido con su descubrimiento al estar frente al cuadro de Pierre de Hoche, un hombre entregando una carta a una mujer en el recibidor. Supuestamente, descubrió un iPhone en una pintura de 1670. O sea, la carta tiene mucha semejanza a un iPhone. Claro, lo que está diciendo es que ahí hay una pintura del siglo XVII y que en vez de... donde una mujer está sosteniendo una carta. Claro. Y en realidad, en vez de ser una carta, eso sería un celular. Eso claro, es lo que está diciendo. Claro. Ven el futuro. Wow. Y el CEO es como el presidente de la compañía, ¿no? Es el presidente de Apple. Claro, sí. Es el nuevo presidente de Apple. Apple. Aguante Apple. Es Apple. Bueno, espera, no quiere enseñar cómo decir. ¿Cómo? Sí, yo inglés no sé, soy un busto, una bestia. O sea, cavernícola, piedra, mazo, no sé. ¿Rendiste inglés, José, o todavía? Todavía no rendí y por favor no me recuerden porque me van a hacer llorar. Dale, por favor, así pueden avanzar y hacer otras cosas. No, la idea es avanzar, pero avancemos a mi tiempo, no al tiempo de los profesores. José, avanza para atrás. ¡Oh, qué palazo fue ese, José! Bueno, pero avanzo, loco, avanzo. Eso es lo que cuenta. Bueno, muchachos, muy contenta de que hayan venido. De que hayan aparecido y que la lluvia los haya traído. Hay que dejar saludos muy clave. Seba, te bancamos en toda, Seba. Te queremos, Seba, y te extrañamos. Yo quiero decir algo. El próximo martes va a haber una entrevista sorpresa. Vamos a ver quién es. Misterio. Bueno, entonces mandamos un saludo a Seba, a Tony, Ale, a todos los chicos que nos caen. A todos los que no vinieron y los que vinieron, le vamos a dar la bienvenida. A Vale, a José y a los que no vinieron. Gracias, bueno, gracias por dejarme tirado, muchachos. También un saludo al juez Andrés Gallardo, que ayer nos invitó a su programa. A la radio 96.1. Exactamente, 96.1, a la, ¿cómo se llama? La Cuerva, la operadora de la radio de Cacupé. Sí. Y también a Gustavo Moreno, el asesor tutelar, al padre Charlie, que estaba presente, a Carlos, Viano. Bueno, bastante. Profe. No, éramos un montón, les copamos el estudio ayer. Sí. Estaba para robarle todo el estudio. Muchos saludos para todos y nos encontramos el próximo martes. Gracias a la Caterva. Gracias a Vidal, que hizo bien, muy bien su trabajo, Aldana. Un 10, yo. Ya tenés dos, ya te tengo. Ya te tengo. Gracias. Estás aprobado por ahora. Vale, cuéntanos. Bueno, esto fue todo. Nos terminamos con. El próximo martes y terminamos con la Bersuit. Sí. Ponele. Chao. Estás quitando mi papel. Chao. I don't want your biscuit. Oh, darling. guste. Dame solamente lo que más te guste. Bueno, antes de salir, porque me recolgué y me van a pegar, le mando un saludo muy grande a mi novia, que la amo mucho. ¡Macho! Le dejo esta canción de dedicada para ella. Así que no, nada. Chao y... Yo que vos te llegas muy zarpado, ¿sabes cómo que no estaba palo? El nido estaba caliente. Y acabó por enfriar. La verdad es que te veo acobachada como una fiera acorralada que solo a mí quiere atacar. Por eso dame sencillamente te guste, dame solamente lo que más te guste y nada más. El esfuerzo te afea, solo curvas en la espalda. Pela.